Muy buenos días, gente de Berriozar, ¿qué tal estáis? De Berriozar y los que nos estáis escuchando, igual nos estáis escuchando desde Finlandia, ¿no? Javi, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Buenas, sí. Bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vale, te oigo bajo, pero te oigo. ¿Me oyes? Sí. A ver, ¿me pongo aquí una silla un poco más alta o algo para que...? Sí. Ahí está bien. Bien, pues eso, lo dicho, bienvenidos a este programa número 10, Javi, ¿no? Creo que es ya. Número 10, el décimo. O menos 10. Eso, o menos 10. Ay, espérate. ¿Quién sabe? Hey, el décimo, como el de la lotería. Que podíamos hacer algo especial, íbamos a traer confetis y tal y cual, pero entre que nos hemos levantado tarde y no nos da mucho así la gana, pues vamos a hacer un programa normal y corriente, que yo creo que es bastante, ¿no? Unas risas aquí, bueno, intentaremos que sean unas risas. En este día lunes, 4, si las cuentas no me fallan, es 4 de junio, casi San Fermín, vamos a empezar el programa. Bueno, deciros eso, que nos podéis escuchar en la 100.8, bueno, si nos estáis escuchando por la radio, eso ya lo sabréis. Y si no, pues en neguzkiplaza.net también ahí nos podéis escuchar, ¿vale? Cuando queráis. Tenemos los programas grabacionados. Y ahí está. Y mandadnos correos a radiomovimientobola@yahoo.es, ¿vale? Contándonos eso, cualquier tontería que se os ocurra, o eso, si queréis que os gastemos una broma, oye, pues yo tengo un jefe que es súper majo y tal, le quiero gastar una broma y felicitar por lo que sea, ¿vale? Vosotros nos lo escribís en el correo radiomovimientobola@yahoo.es y nosotros veremos a ver qué se puede hacer. Dicho esto, me gustaría, radioyentes y radioyentas, haceros una pregunta. ¿Alguno de vosotros o de vosotras vive en su casa con una mascota? Y no, el cuñado, el cerdo del cuñado no cuenta, ¿vale? Ni el pulpo de tu novio, ni tu encargado, no. Yo me refiero más a si vivís con gatos, con peces, hámster, zorras sin ánimo de lucro, cocodrilos de Tanzania, perros... ¿Qué? ¿Vivís con alguno? Porque yo sí, yo vivo con un perro, que no es tan emocionante como vivir con un cocodrilo de Tanzania, pero por lo menos te aseguras conservar el reloj al darle de comer, que no es moco del mabo, la verdad. ¿Que alguno de vosotros tiene perro o no? ¿Eh? Yo, mi perro es de la marca, ¿cómo se llaman estos? Como los calzoncillos. Boxer, eso sí. ¿Sabéis cuál os digo, no? De estos perros chatos, que sabéis, que de estos perros que le parece que le han metido un sartenazo, ¿no? Por si hay alguien que no fue ese día a clase y que no sepa que es un perro, lo explico brevemente, ¿vale? Un perro. A ver, amigos, un perro es una especie de mamífero que se compone de cabeza, tronco, que solo tiene uno, y extremidades. En la cabeza nos encontramos con la boca. Con ella comen, ladran, muerden y dejan más babas que cuarto y mitad de caracoles. En la cabeza tienen también una nariz, utilizada pues básicamente para olerle el ojete a otros perros. Mira tú qué bien. También podemos observar que tiene dos orejas, dos ojos, y por dentro del cráneo tiene un cerebro con el que son capaces de pensar, que no es tontería, ¿eh? No es ninguna tontería porque el marichalar no puede decir lo mismo. Bueno, troncos, pasamos ya al tronco. Aquí, en el tronco, los perros tienen... solo tienen pelo, ¿vale? Bueno, y por dentro, vale, sí, tienen grandes órganos internos, organillos, de esa índole, pero sobre todo lo que tienen es pelo. Tiene más pelo que un combinado del Bávaros. Y lo comparten contigo, ¿eh? Comparten los pelos contigo porque te los dejan por la cama de agua, por tu sofá de cuero, por tu jacuzzi... ¿A quién no le pasa, verdad? ¿A quién no le pasa esto que os estoy contando? Al final del tronco nos encontramos con el culo. ¿Culo o ano? Ano, que se dice culo. ¿Y qué hacen los perros con el culo aparte de lo que ya todos sabemos? Efectivamente, giñar. También tienen una cola o rabo. La labor de la cola es ayudar... Básicamente ayudar a las patas a tirar cosas. Figuras de porcelana, retratos de familia... También tiene un órgano reproductor, ¿vale? Esto no es que tengan un Casio entre las piernas, ni un reproductor MP3, no. Tienen un pene o vagina. Bueno, el joro, por ejemplo, tiene pene, ¿eh? Por cierto, un pene... que no es porque lo diga yo, pero un pene generoso. Y es que qué verdad es esa de que los perros se acaban pareciendo a sus dueños. Es increíble. Este órgano, además de ser utilizado por los perros para prácticas sexuales y bucosexuales, pues... en lugares, por supuesto, en lugares inapropiados, tales como la cocina, la cola del cine y tal, pues este pene es utilizado también por los perros para mear. Muchísimo, muchísimo. Lo que es el joro, parece un borracho con infección de orina. A su vez tienen, como he dicho antes, extremidades. Pues eso, patas, de 3 a 5 patas suelen tener aproximadamente... y el Joro en concreto tiene 4. Con ellas corren, se rascan, destrozan habitaciones y el Joro le ha sacado una nueva utilidad que es golpearme con ellas. Y eso para alguien alérgico al dolor como yo, pues es bastante jodido. Como cuando se me pilla distraído, ¿no? Se abalanza sobre mí y me planta su 32, que es el pie que usaría si fuera una persona, su 32 en las pelotas. Menudo dolor, macho. O sea que después del golpe me quedo 3 horas que parece que tenga colesterol. El huevo ni tocar. De verdad. Bueno. Pues a grandes rasgos, esto es un perro. Y los hay de muchos tipos. En primer lugar, como ya sabréis, quienes lo sepáis, estarían los perros pequeños o perros de compañía, también llamados perros patada. Y luego estarían los perros medianos, que son los que no son los que tienen medio culo, por supuesto. Y por último, los perros grandes, ¿eh? Entonces ya tenemos el perro pequeño, el mediano y el grande. ¿Alguien se ha perdido? Bien. Bueno, pues mi perro es de los grandes. Y como he dicho, se llama Joro, de jorobado. Le puse de nombre Joro porque ya de cachorro pues andaba de lado y parecía un columpio. Que sí, que le podía haber puesto Fraga. Sí, pero es que me parecía mal. Pobre perro. Me hice de él pues en diciembre de hace 2 años o así, y lo hice para contrarrestar una serie de pérdidas que tuve en un solo año. Bueno, qué mal. Resultó que ese año perdí a mi suegra, perdí a mi novia, obviamente, perdí a la cartera, las llaves 2 veces, ya ves, perdí el norte, vamos, que lo único que no perdí aquel año fue la virginidad. Qué suerte la mía. Así que pensé que hacerme con un amigo de compañía, ¿no?, con un perrico, pues me ayudaría a levantar el ánimo y a cambiar el rumbo de todas esas pérdidas. Y oye, qué acierto. Porque si no fuera por él, ¿quién si no iba a leerme el periódico los domingos, ¿eh? O quién si no, además de mi nueva suegra, iba a estar esperándome detrás de la puerta cuando llego todo ciego a las 6 de la mañana. Y es que son majetes los muy hijos de perra, se hacen de querer. Bueno, ya cuando son cachorros te los comerías, ¿verdad? Tan chiquiticos y tal. Bueno, mirad los japoneses, todavía se los comen. Que por cierto, ¿en Japón sabrán lo que comen? Quiero decir, ¿será como aquí que te lo pueden poner en las hamburguesas pero no lo sabes seguro? ¿O allá habrá restaurantes especializados en el tema? No sé, restaurantes Dog Chow o Akita Inus Pub o la Tasca del Yorkshire. No lo sé. ¿Y las cartas? ¿Las cartas de comida cómo serán? En plan menú, no sé, la ensalada de chuchos de primero, de segundo, es que no lo sé. O será más del rollo comida rápida y ya está. O sea, ¿sabes? Perritos calientes, kebabs al guau. Pero que nadie se piense que los perros solo sirven para hacernos compañía o para ser un plato tradicional japonés. No. El perro hoy en día juega un papel importantísimo en la sociedad. Importantísimo. Y es que el perro tiene su historia. Bueno, de hecho, ya antes de la historia, en la prehistoria, un perro era como el Stallone, silvestre. Pero muy poco a poco el hombre empezó a domesticarlo hasta llegar a nuestros días, donde el perro es utilizado por el hombre para muchísimas tareas. Hoy, por ejemplo, te los encuentras vayas donde vayas. Vas a embarcar en un avión, que por cierto, esto me hace gracia, embarcar en un avión. Como si fueras a coger un barco y en avionaras. Bueno, el caso, que vas a embarcar en un avión y lo primero que te encuentras son 4 animales gruñendo, 2 a 2 patas y otros 2 a 4. ¿Por qué están ahí? Porque los que van a 4 patas son capaces de encontrar todo tipo de drogas y o UA explosivos. Y la verdad, hay que reconocer que son muy, muy, muy buenos los cabrones. Lo encuentran todo, vale. Igual no son capaces de encontrarle la gracia a los morancos. Joder, pero te encuentran 300 gramos de farlopa metido dentro de un bote de champú. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez, queridos radioyentes y radioyentas? Hay que decir que este tipo de perro es utilizado por la policía, por los yonkis y por los policías yonkis, que de todo hay. Luego estarían los perros de caza, que como su propio nombre indica, pues son para tenerlos todo el día en caza. Los perros pastores, los perros de guardia, los perros trineo, estarían los perros sabuesos, aunque me han dicho que ahora también los hace sin hueso, las llaves de perro, bueno. Los perros también se utilizan para labores de rescate, no sé si os he comentado, pero estarían como, ¿sabéis? Los perros San Fernandos, pero perros extremadamente inteligentes. Pero bueno, aunque para perros listos, los perros lazarillos, macho. O sea, que cómo ayudan a sus amos en la vida cotidiana. Es que no me extraña que Tormes escribiera un libro sobre su perro lazarillo. Es que no me extraña. Y bueno, todas estas funciones cumple un perro. Y yo creo que Ricky Martin aún nos podría decir alguna otra más. El caso que es el perro hace todo esto por el hombre. ¿Y el hombre? ¿Qué hace el hombre por el perro? Nada. Bueno, nada. Recoger sus mierdecillas en una bolsa. Que yo también me imagino al perro diciendo, ojo, este hombre, ¿qué hace recogiendo mis mierdecillas? Pero aparte de esto, aparte de recoger las mierdecillas en una bolsa, vale, trabajamos para poder darles a ellos de comer, vale. Pero aparte de eso, Vale, gastarnos una pasta en veterinarios, ¿eh? Vacunas, collares, antipulgas, medicamentos, joder, que entre lo que se tiene que tomar él y lo que me meto yo, mi casa parece el bolso de la Amy Winehouse. Bien, pero aparte de subvencionarles todas las drogas y estas movidas que os cuento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por los perros? Los sacamos a la calle. Y eso, ahí ya sí que me jode. O sea, ahí es cuando me arrepiento de no haberme comprado un cocodrilo de Tanzania como animal de compañía. Porque si vives solo y en una casa con 3 habitaciones, de puta madre, tú en una, otra para la marihuana y otra para que el perro haga lo que le dé la gana. Pero es que si no tienes 3 habitaciones, pues a sacarlo a la calle, ¿eh? Que yo lo seguiría sacando por el pasillo, pero es que mis compañeros de piso dicen que empieza a oler un poco mal. Sí, es que son un poco pijos, ¿sabéis? Así que ya pueden ser las 7 de la mañana, que si la criatura quiere mear, lo tienes que sacar. Como esta mañana, por ejemplo, lunes, para un lunes que me puedo levantar más tarde de las 11 de la mañana, coge y me ha despertado. ¿Y qué haces? Pues ala, pues ya lo he tenido que sacar, me he tenido que levantar todo zombie, aguantar sus embestidas mientras me vestía, echar un meo, quitarme la mayoría de legañas con una servilleta y como ya no aguantaba más zarpazos en los huevos, lo he atado y lo he sacado a la calle. Y ahí en la calle es donde te das cuenta que los perros no quieren salir solo para giñar, sino que también quieren jugar. ¡Jo! Y precisamente el joro no es de esos que se entretienen con 2 de pipas, ni le gustan los palos, ni las pelotas, ni los flikis whisky. No, no, al joro solo le gusta jugar a recoger las piedras que yo tiro. Y tirar piedras un domingo a las 7 de la mañana, sin estar borracho, pues cansa un poco, la verdad. Y es que tiene obsesión con las piedras. Yo no sé qué le ve a las piedras, pero allá donde va siempre está buscando piedras. Mira, en eso también se parece a su dueño. Bueno, dicho lo dicho, queridos amigos y amigas, me gustaría decir que muchas gracias por haberme escuchado, que amemos a los animales, porque como dijo, no sé si... Javi, ¿quién lo dijo esto? ¿Gandhi? ¿Una sociedad se puede medir por cómo trata a los animales? ¿Gandhi o Cristo bendito? Bueno, pues ahora mismo no caigo. ¿No caigo? Pues nada, no pasa nada. Pues eso, que amemos a los animales porque ellos nunca lo harían. Bueno, muchos días y buenas gracias o viceversa. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos una visión de los animales de compañía, en este caso los perritos. Y ahora vamos a dar paso a un compañero, a un gran humorista como es Eugenio, que el otro día se quedó con ganas de contar otros chistes y no le dejamos, no hubo tiempo, se nos acabó el tiempo. Pero ahora sí, le vamos a dar la bienvenida. Eugenio, el micro todo tuyo. Hola, buenos días. Buenos días, Eugenio, ¿qué tal? Se me oye bien. Se te oye alto, vale, y no bajo. Vale, pues a ver qué tal. Tranquilo, Primer día de la semana. ¿Saben algo que dice que es un tío que se muere un lunes? Y digo, coño, sí que empezó bien la semana. ¿Sabes lo que dice que era la Caperucita Roja? Que estaba en casa y en esto que le llama la madre y le dice, Caperucita, ven. Digo, toma esta cestita con este pastel, este queso y esta jarrita de miel y se lo llevas a la abuelita. Digo, pero Caperucita, sobre todo en el bosque, ten mucho cuidado con el lobo. El lobo es muy malo, es un cantamañanas y seguro que te quiere violar. En esto que la Caperucita se va, al rato vuelve y le dio la madre. Digo, ¿cómo fue, Caperucita? Digo, señora de feroz. Le dice un niño a su madre, digo, mamá, creo que me he tragado un altavoz. ¿Saben lo que digo? Que es un tío que llama por teléfono y digo, ¿qué es la embajada de Laos? Digo, sí, señor. Dice, me manda uno de vainilla, por favor. Bueno, yo creo que ya, Ya es bastante por hoy, ¿no? Lo que tú digas, Eugenio. Tú eres aquí el jefe. Tienes tu momento. Si quieres contar algún otro... Va a ser que sí. No te sabes tú ninguno. El de... Jo, a mí me gustaba mucho uno que contabas. El de... Papá, va, ¿dónde está el África, no? Ah, bien, bien, bien. Este te lo dedico. Gracias. Le dice un niño a su padre, digo, papá, papá, ¿de dónde está el África? Digo, no lo sé. Pero muy lejos no tiene que estar, porque en mi fábrica trabaja un negro y viene todos los días en bicicleta. Ese me gusta. Pues nada, Eugenio, si no... No, ya, yo creo que... No vas a contar todos hoy. No, para claro, otro día también no, habrá que dejar algo, ¿no? Todo no se puede soltar de golpe. Eso es, Zamora no se conquistó allá. Venga. Oye, pues muchas gracias y esperamos verte por aquí. Bueno, más que verte, bueno, yo verte, pero los radioyentes oírte. El próximo lunes o... ¿Vale? Vale. Venga, un saludo. Deu, deu. Bueno, pues ahí estaba Eugenio, el gran Eugenio, que vamos, que no pasan los años por él, con sus chistes increíbles. Lo tenéis que haber visto aquí con el cubata, aquí mañanero... El Ducados, bueno, increíble. Bien, y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a hacer lo que venimos haciendo, una sección habitual, como es el Teledis Radio, repasando las noticias pues que nosotros creemos más importantes o, bueno, las que nos da un poco la gana. Teledis Radio. Y tenemos al señor presidente de gobierno para hablarnos de esta crisis que ya es bastante cansina. Y pues nada, mejor que nos hable él, Señor Rajoy, Mariano Rajoy, ¿qué tal? Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, yo quiero dar un mensaje de confianza. Ya. Antes que nada, y decir que no estamos al borde del precipicio. Ah, no. Aunque parezca, eso no es como la típica película americana que se para el coche ahí al borde y estás ahí entre la vida. No, estamos. No estamos tan mal. Estamos un par de metros por detrás del precipicio, quizá. Sí, pues están las ruedas delanteras ya lo que es fuera, pero las traseras están todavía en tierra. Bueno, entonces. Así que yo pienso que hay que ser positivos. Ya. Ya. En ese sentido. ¿Y qué? ¿Que esta semana tiene alguna entrevista prevista para hablar? ¿Alguna entrevista con el presidente? ¿De trabajo o de qué? No, de trabajo supongo que no le hará falta trabajar. O sea, quiero decir que ya tiene trabajo, ¿no? Sí, bueno, bastante tengo ya con esto. Hombre, viajar de aquí para allá y sí, tal, ¿no? Todo el día montado ahí en la bicicleta, de uno para otro. ¿En la bicicleta? ¿Le da sí, usted la bici? Sí, porque vamos en bicicleta a los sitios. Ah, vaya, yo creía que iban... los gastos no se pueden aumentar. Claro. Entonces... pues sí, yo cojo la bicicleta y voy para donde haga falta. Donde haga falta. Vaya. Yo creía que iba con coche, con chofer y así, vaya. No. No, pues... ¿Y si hay que cruzar el océano en bicicleta? Pues se cruza. Qué bien. Qué al hombre... final es pedalear más rápido y lo que es el agua no se hunde la bicicleta. Claro. Y me ha llegado a los oídos, bueno, que estuve hablando con Vicente del Bosque, seleccionador de la... Sí, pues... yo vine a decirles que tienen que ganar la Eurocopa para así generar confianza en la sociedad española y en los españoles y que todos vean que somos capaces de superar. O sea que, ya les he dicho, si no ganáis la Eurocopa, no el volváis. País se va a pique, es hombre, culpa pero... vuestra. Sí, o sea, pero la tampoco culpa será... de la crisis es... de la selección. De la selección. Dependerá, sino por no ganar. Dependerá de Casillas, de lo que pare Casillas para salir o no de la crisis, ¿no? Sí. Claro. Pues hablando... No, perdón, ¿quería usted decir algo más? Básicamente va a ser eso. Es que hay que saber, pues, en cada momento hacer las cosas y ahora mismo, pues, la selección española tiene una oportunidad de generar confianza, más que nada porque mientras España juega y la gente así no piensa en... la mierda que hay por el mundo. Pues sí, la verdad, viendo fútbol, ¿verdad? Y así, pues un poco, pues, vamos, la cortinilla de humo. La cortinilla de humo, efectivamente. Cortinilla de estrellas, como decía sí. Homer. Bien, pues muchas gracias, señor Rajoy, porque vamos a dar paso ahora, hablando de fútbol, tenemos a tres protagonistas del partido de ayer. No sé si sabe que ayer jugó contra China. Ayer fue, sí. Sí, pum. Viva San Fermín. Sí. Sé que jugamos contra China y que ganamos. Ganamos 1-0 por la mínima, pero bueno. Sí. Pero vamos, no pude ver el partido porque estaba durmiendo. Ah, ¿y qué consecuencias ha tenido? ¿Ha aliviado algo a los mercados este 1-0? O... ¿El que haya dormido? ¿O qué? ¿Él? ¿El que haya dormido yo? No, el 1-0. El 1-0 de España frente a China. Sí, pues yo creo que ya 2 millones de parados menos, por lo menos. Claro. Ay, sí, sí. Ah, pues muy bien. Hombre, y pues... Porque ganamos 1-0, ¿eh? Si llegan a ganar 3-0 ya... Hombre, salimos... Se acabó en España. Se acabó. Increíble, increíble. Vale, pues señor Rajoy, pues muchas gracias y vamos a dar... Que tenemos que dar paso ya a las noticias deportivas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ustedes. Adiós. Saludo. Adiós, señor Rajoy. Bien, y tenemos ya hablando del partido de ayer. Ayer fue. Frente de España, frente a China, tenemos al seleccionador chino que manda huevos también. El seleccionador chino Camacho. Señor Camacho, ¿está allí, al otro lado? Seleccionador chino, pero español. No sé si lo tienes claro. Sí, español, supongo español. Que... ¿Y osasunista, un poquillo, le quedará? Osasunista, para nada, ya. Eso ya pasó esa época de mi vida. Ah, sí, ¿eh? Sí, yo me fui por motivos políticos, lo sabe todo el mundo. Muy bien, Camacho. ¿Cómo vio el partido de ayer? Bueno, lo vi desde el banquillo. Ah, desde el banquillo, muy bien. Yo cuando llegué para China, pues estaba un poco asustado. Pensaba que estaban todo el mundo durmiendo ya, con los ojos ahí. Y ya le dije, despertad de una vez, cojones. Pero me dijeron que eran sus ojos, que son así. Eso lo primero. Lo segundo, se compró un palé de Rexona, ¿no? Lo segundo, sí, me compré un palé de Rexona y luego me fui a comer ahí a Ciudad Feliz, el restaurante. Ah, sí, también lo hay ahí. Wok sí, también y hay varios esas... Claro. Y pedí un menú para mí solo, que tenía más hambre que el capón, y me puse ciego ahí, de rollito de primavera. Claro, claro. Y luego supongo que entrenaría también. Entrenamos. Los entrenamientos consisten básicamente, pues, primero le hago un pequeño calentamiento, unos 200 kilómetros. Luego, pues, partidillo. Sí. Único partidillo, pues, lo único que les pongo es lo que es 20 kilos colgando los huevos, así que tengan más esfuerzo los chinos. Claro, pero... Porque si no, tampoco puede ser que juguemos como señoritas. Claro. Es que somos españoles, somos chinos, ¿no? Pues claro. Somos chinos, pues vamos a estar impostados con dos cojones, joder. Claro. Pero todo no será trabajar, también tendrá algún momento de descanso, le pondrá a hacer algún ordenador, alguna consola, ¿no? Descansa, pues, cuando la pelota está afuera ya descansan suficiente. Ah, claro, ya, claro. Mientras que uno va por la pelota, el otro descansa y así... Básicamente el entrenamiento. Muy bien. Pero bueno, vamos, que tampoco les sirvió de mucho porque perdieron. 1-0. Perdimos, pero 1-0. Que yo creo que el resultado, pues mire usted, yo creo que es aceptable. Ajá. ¿Y qué les dijo a sus jugadores? Bueno, en chino, supongo que habéis chino... Habéis salido con dos cojones como hay que salir. Hay que... Os ha faltado... Hay garra, fuerza. Lo que le falta, lo que tiene un español. Vosotros sois chinos. Pero se lo dirían chino. ¿Se lo dirían chino? ¿Tiene traductor o tiene intérprete? O... Sí, pues un poco, pues... No habéis salido con fuerza. Con fuerza, claro. Así, a por el balón. Así lo entendieron, básicamente, ¿verdad? Básicamente eso, lo dije así y lo entendieron muy bien. Muy bien. ¿Y tú algunas palabras con jugadores de la selección española o con el entrenador Vicente del Bosque? Pues le dije que todos somos españoles y que, que con eso ya es suficiente para entendernos. Sí, ya para saber que somos los favoritos y que vamos a ganar la Eurocopa. Sí, que su equipo, aunque perdió, ¿no? Camacho, aunque su equipo perdió... Pues... Yo hice que perdieran a Drede, porque soy español antes, claro, que seleccionado de China. Muy bien. Y había que hacer que perdiéramos. Vale. De cualquier forma. Pues muy bien, oye, pues muchas gracias por estar aquí atendiéndonos. No sé si tiene algo que hacer ahora, tiene entrenamiento... Bueno, o sea, ahora mismo pensábamos en China. Claro, porque en China que... Desde ayer, desde acaba el partido. Ah, porque ¿qué hora es? Los sobacos ya, vamos. Para plantar alcachofas, ¿no? Se dan hasta las rayas estas del olor de la vida. Sí, ¿no? Y porque digo que en China no le estaremos molestando. ¿En China qué hora es? En China, pues no sé. Si quiere, vaya al restaurante y lo pregunte. Yo ahora mismo, yo sé la hora española. Ah, sí, aunque esté en China su hora. Sí, yo el reloj pongo la hora española. Sí. Sigo la tradición española. Me da igual que me levante a las 4 de la madrugada de China, me da igual. Sí, sí. Yo ahí pues me pongo una luz, una lámpara o algo y ya está, pero. Muy bien. Hay que vivir como un español. Sí, y siguen las noticias españolas y todo, sabe, por de, supuesto, la, por sabe supuesto. De la crisis y tal, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Oye, pues muy bien, señor Camacho, pues muchas gracias, porque tenemos, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Iniesta, creo que está por ahí. Iniesta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vaya. Qué ilusión, como siempre. Sí, qué energía se ha levantado hoy. Calice para todo. Calice para todo. He traído un frigorífico con calice. Ah, ¿para aquí? ¿Para los miembros de la emisora y eso? Para los de la emisora. Ostras. Y para todo el que se acerque. Porque yo pienso que con el calorcito ya entra muy bien el heladito. Pues muy bien, oye, pues muchas gracias. Iniesta, cambiando de tema, vamos, ayer ganaron. Ayer ganamos, sí. Efectivamente. Y a ver, estamos todos muy motivados. Ahora de cara vamos, sí, a dar confianza, como dice Rajoy. Sí, ¿usted sí cree en eso? ¿Que ganando la Eurocopa o haciendo un buen papel en la Eurocopa? Sí, usted me ve, ya me mira la cara y ya ve que transmito confianza. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí, sí. O sea que. Y bueno, he visto hoy el periódico, yo no vi el partido, sinceramente, pero he leído hoy la prensa y el primer gol fue, o sea, bueno, el único gol fue de Silva a una jugada suya bastante buena, una jugada individual. Bueno, pero al final el mérito es de todo el equipo, ¿no? Por supuesto. Porque aunque yo haga la jugada y sea cojonudo, pues también hay que tener en cuenta que el resto del equipo cuenta, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Sí. Bien. Y nada, me acabo de dar crema de protección de 50 y... ¿Está usted más moreno, puede ser? Sí, me he dado crema incluso estando dentro de casa, porque nunca se sabe los rayos si pueden entrarte por... Los rayos uvas. Los rayos uvas y, claro, y todo esto, igual me quemo y espérate. Ah, muy bien. Que se lía. Muy bien. Pues señor Iniesta, o bueno, no sé si ya le puedo tutear... No. Bueno, tutear, musear, lo que quieras. Ah, muy bien. Pues Iniesta, que tengáis mucha suerte, de verdad. Un saludo para Vicente del Bosque. ¿Qué tal la relación con él? Supongo que bien, ¿no? Bien, Vicente es un tipo muy tranquilo y va a estar siempre con toda la gente. Y la gente con él, porque donde va, sí, Vicente, ahí va la, va gente, la, ¿no?, gente. Eso es, muy bien, muy exactamente bien. Exactamente. Exactamente. Pues Iniesta, que lo dicho, muchas gracias. Y creo que, bueno, espere, bueno, no, porque está con usted, bueno, está contigo Sergio Ramos, ¿está por ahí? Quito, ¿eh? Estoy por aquí, ¿qué pasa? Epa, Sergio, ¿qué tal, Sergio? Pues bien. Bien. Aquí estamos, muy contento de la victoria conseguida. Uh-huh. Y a ver si esto sigue marchando ahí. Claro. Así. Muy bien. Bien. ¿Cómo ves el bloque, Sergio? El bloque. El bloque del equipo, bloque. No el bloque motor ni... ¿El bloque de hielo o el bloque de qué? No, el bloque del equipo, o sea, lo que es el equipo. Lo que el es... bloque lo veo unido. Unido. Lo veo unido. No hay fisuras. Que no... No se sabe cuándo se puede separar el bloque. Claro, no. Esperemos que no se separe, ¿eh? Nunca. Pero, nunca. Esperemos que no. Claro. Y bueno, cambiando de tema, ¿estás leyendo algún libro? Estoy leyéndome un tebeo zipizape. Ah, muy bien. Muy ilustrativo, sí. Y aprende mucho, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero no pillo la mitad de los chistes, pero bueno. Pero ya le pido a los jugadores que me lo expliquen. Ah, muy bien. Y ya ellos pues más o menos lo pillan y ya me lo dicen. Muy bien. Porque si no es que yo me pierdo. Claro, claro, hombre. Es que un TVO es que tiene un hilo... Me pierdo y no puede ser. No puede ser, no puede ser. Muy bien, pues no sé, ¿cómo, pues por último, cómo vio el partido de ayer? Pues lo vi desde el terreno de juego, porque yo estaba jugando. Claro, porque ¿está usted ahora en qué demarcación? ¿De central, lateral, derecho? Estoy... Pues que no me fijo, porque cuando tiro para una portería me siento en un lado, me, sí, veo ahí en un lado, luego para la otra me veo que estoy por la izquierda, derecha, no, sí, me, que al es final un poco, me lío. Es un lío, la verdad. Y no sé si al final la derecha con la que como, la izquierda con la pajilla, no, sí, sé. La verdad que es un lío, sí, muchas veces son es pocas. Es un lío. Eso es. Pues Sergio Ramos, no lo entretenemos. Pero más, bueno, que... Vamos a dar todo lo posible por salvar la situación y ganar la Copa. Oye, pues nos alegramos porque eso sería bueno. Según Rajoy, ganando la Eurocopa, Fuera crisis. Salvo España. Fuera España, eso. Y usted es muy español, lo sé de buena tinta. Sí, sí soy sí, sí, español. Andaluz. Sí. Muy bien. Ahí a tope. A tope con la COPE, ¿verdad, Sergio Ramos? Muy bien, oye, pues muchas gracias. Y pues nada, saluda a toda la selección, a Piqué, que ya está bien, ¿no? Que andaba un poco así de bajón y tal. Sí, teníamos también él y yo nuestro más, nuestro menos, pero. Eso le iba a comentar, ¿sí? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Le pidió el cómic y no se lo dio? Estábamos comiendo y empezó a quitar las patas fritas. No me diga. Entonces yo me mosqué, claro. Porque tenía mucha hambre. Ah, pues fíjate, yo creía que era algo. Luego también yo tenía algún vídeo de su novia. Ah, eso, por ahí iba yo. Y pero bueno, vestida. Sí, sí, los videoclips, claro. ¿Que es muy celoso, Piqué? Bueno, más o menos, sí. Ah. Sí sé que es celoso. Entonces, pues, el tío no consentía que yo mirara los videoclips, se me caía la baba y tal. Yeah. Y ya me vio que empezaba a tocar un poco y ya dijo, esto ya no puede... Bueno, pues esperemos que se lo lleve el viento estas pequeñas rencillas y que vaya todo a su curso y que eso, sí, que sea... Tenemos que estar los jugadores unidos. Unidísimos. Unidos y a por todas. Eso, en el campo y en el vestuario. Oh, bueno, el unidos campo, en el vestuario tampoco... Sí. Enjabonaron la espalda uno al otro y todas estas cosas. Sí, eso la verdad que une bastante, sí. Por eso. Muy bien, Sergio Ramos, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y, nada, y eso, saludos a Vicente del Bosque. ¡Oh, Vicente del Bosque! O sea que vive por el bosque. Eso. Vicente, vale, sí, vale, es como David el Nomo, pues Vicente del Bosque, ¿vale? Vicente del Bosque. Yo soy de la jungla. Eso, de la jungla y yo... Sergio de Ramos. Como el domingo. Como el domingo. Venga. Bueno, amigo. Venga, Sergio. Venga, un saludo. Un saludo, adiós. Venga. Adiós. No sé si te he dicho adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues ahí teníamos el Teledirradio, y ahora tenemos a un personaje que ha querido estar aquí con nosotros hoy. De normal, pues se tiene que desplazar de Esperanza Sur, hoy le tocaba más cerca, estaba por aquí cerca de Berriozar, y le hemos dicho, Luisma, ¿por qué no vienes y mantienes aquí unas palabras con nosotros? Cuéntale lo que quieras, cosas que te pasen, cosas que entiendas, cosas que no entiendas, dinos lo que quieras, pero te queremos tener en el programa, aquí en el programa Movimiento Bola de Berriozar y Ratia. Y oye, ¿y para aquí qué ha venido? ¿Luisma? Hola. Hola, Luisma. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, encantadísimo de estar aquí, o sea, de estar aquí, no, de que estés aquí. Ya lo he notado, ya. Ya. Ya lo he visto. ¿Y cómo tú por aquí? ¿Cómo andabas por aquí por Berriozar? Pues nada, porque ahora soy filósofo. Anda. O sea, que me dan mucho por hacerme preguntas y tal. Sí. Y he escrito pues varias cosas así. Me gustaría compartirlas con los oyentes radio. Eso, radio oyentes. Muy bien. Oye, pues Luisma, encantadísimos. Pues, dinos lo que quieras. A ver, yo no entiendo muchas cosas. No entiendo... las divisiones con decimales. Ajá. Las divisiones sin decimales. Claro, tampoco. Sexo de falete. Tampoco lo entiendo. Porque sé que mujer, hombre o viceversa. ¡Ah! Ahí. Tampoco entiendo... el colacao. Tampoco lo entiendo. El colacao no lo entiendes. Porque primero tienes que echarle un poco de leche. Sí. Sí. Y ahí remueves hasta que te hace una especie de mini nocilla. Ajá. Luego más leche y remueves. Más leche, sigue removiendo. Y ya a la media hora ya te lo puedes tomar. Uh-huh. Cuando tienes el brazo ya dormido. Ya. Pero dormido, ¿eh? Uh-huh. Que te haces una pajilla y parece que no te estás haciendo tú. Bueno. Ahora ya han inventado el Colacao Turbo. A buenas horas, manzanas traigo. Manzanas verdes, sí, también. Sí. O sea que tampoco entiendo... a Forrest Gump. ¿Ah? Que Forrest Gump decía eso de... La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. Sí que lo sabes, Forrest. Sí que lo sabes. Tú abres la caja de bombones y dices... Este para mí se acabó. Sí. ¿O te acuerdas que habría dicho... La vida es como una tómbola. Nunca sabes lo que te va a tocar. La vida es como la suegra. Nunca sabes cuál te va a tocar. La vida es como el cuarto oscuro. Nunca sabes quién te va a tocar. Ahí sí, Fore. Ahí, ahí, sí. Ahí sí. Pero lo demás, no. Es que vamos, las cosas claras y el chocolate liado, Fore. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Tampoco entiendo por qué una misma palabra puede tener diferentes significados según cómo se diga. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, sí, sí. Voy a poner un ejemplo. Pon. Así una palabra al azar. A ver, hijo de puta, por ejemplo. Así, por decir algo. Si yo estoy con el Baraja y le digo, Baraja, me han robado la cartera. Y él me dice, ¿quién? Y digo yo, algún hijo de puta. Ahí hijo de puta es malo. Es malo, ¿no? Sí. Pero si me dice el Baraja, ayer me lié por la noche con cuatro tías. Y digo yo, ¿qué hijo de puta? A hijo de puta es bueno. A hijo de puta hay que entender que está por el buen sentido. Sí, es un cumplido, sí. Es un cumplido, sí. Y entonces eso, esas son las conclusiones que hay que sacar. Claro, claro, claro. Jolín, pues oye, pues ya le das al coco, ¿eh? ¡Hombre! No se puede estar todo el día ahí sin darle al coco. Claro, es que claro. Al final, si no, se atrofia. Se atrofia, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Y las cosas por Esperanza Sur, cambiando de tema, cómo van? Pues bueno, ahí están. Tampoco vamos a lanzar los vuelos a las campanas. No. No hay que vender el oso antes de... Por eso. De eso. Antes de eso. Muy bien, jolín, misma. A ver cómo sigue la cosa, pues eso. Pues no sabía yo que le das tanto al, pues eso, al pensar, que sí. Te veía como un ser más superfluo, más superficial. El pensado de Rodín, me llama. ¿Del Rodín? Del Rodín, sí. Ah. De Rodín, din, din. Din, din, din. Pues muy bien, Luisma, pues no sé si quieres comentar algo más, si quieres... ¿Te gusta perrezar o no? Sí. Sí. Sí, tiene sus calles, sus casas. Tiene sus calles, sus casas, su panadería, ¿todo? Su tal. Sí, sí, está. ¿Todo? Está muy bien. Está muy bien. Para la vida moderna, sí, sí, sí, sí. Muy bien, ¿y hasta cuándo vas a estar? Hasta ¿desde cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué día vas a estar aquí con nosotros? Pues no lo sé todavía. He venido aquí con... Sí, con una, mano atrás sin y otra adelante. De claro. Retorno. Claro. O sea, hasta cuando el cuerpo aguante. Ah, pues muy bien. ¿Se puede quedar ya en San Fermín, ¿eh? ¿Le gustaría? Bueno, es mi intención. Pero a ver cómo sale la cosa. Porque al final los San Fermines, pues mucha juerga y tal. Sí. Y yo como que me pierdo. Te pierdes, ¿no? Te gusta mucho, ¿verdad? Con tanta gente me pierdo. Claro. Sí. Todos vestidos igual, sí. Lo pasarías mal, ¿verdad? Por eso, sí. Pues muy bien. Pues no sé, Luisma, si quieres contarnos alguna otra historia o... Es que tenemos otro personaje no menos ilustre. El señor Arguiñano, ¿lo conoces? Es el... ¿El que hace las comidas? Las comidas, la gastronomía, quiero decir. Vale, sí. Sí. Vale, sí que lo conozco, sí. Muy bien, pues si quieres quédate a oír porque va a estar con nosotros ahora mismo. Vale, venga. Vale, Luisma, pues oye, cuando quieres aquí estamos, aquí está tu casa. Bueno, es un decir, ¿eh, Luisma? No vale, te vengas aquí a mear ni vale, a hacer bocatas vale, de chorizo, vale. Nada, ¿eh? Vale, vale. Muy bien. Pues nada, me voy, venga, caixo. Agur, agur. Bueno, buenos días, queridos amigos, querida familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí estamos, oye. Que familia, vaya, y chao, papá, ya que voy, hombre. He dicho, pues bueno, tengo preparado un menú para toda la familia. ¿En serio? Y con fundamento. Oye, pues adelante. A ver, tengo pasta al pesto de alcoholio, porque ayer me cogí una buenísima, vamos. Luego también tenemos patatitas calentitas con alitas fritas, Que tengo aquí al pinche de cocínala. Buenos días. ¿Qué tal? Me llamo el pinche güey, mi cabrón. Nada, pues yo básicamente le ayudo en la cocina, pues con los fogones y tal. Ah. Y nada, pues siempre con cuidado con la ramita de perejil. Aceitico de oliva y todo esto, ¿sabes lo que te digo? Claro. Bueno, que se está saltando ya. También tenemos rabo de toro, que de lo que se come se cría, como sabemos todos, ¿eh? Y luego también tenemos ancas de rana al estilo de la sabana, ¿eh? Que no sé yo qué plato será. Y luego ya, de postre tenemos un helado de Leroski. Y tira para casa ya. De Leroski. ¿Compra usted en el Leroski? Sí, así que porque es más barato, ¿eh? Claro. Entonces, está bien, es de la tierra, hay ¿no? Que tirar pa, sí, hay que tirar para la tierra, hombre, que sí. Muy bien. Oye, Carlos, te quería comentar que hay una polémica sobre, pues sobre unas cosas que has dicho tú sobre pues de los banqueros que los bancos. Los bancos sí, que son los banqueros, banqueros. Son unos gángsters y sí, pues sí, ¿qué te voy a decir de ya. los bancos? Sí, sí, pero que los de sentarse están bien, los otros ya no me gustan. Claro, claro. No me gustan nada. Nada. No, pero bueno, que al final nunca ayuda a gusto de todos, ¿no? Y un personaje del ámbito gastronómico. Sí, y público, y público, ¿no? Pues suman, como son. Sí, eso es, pues al final cualquier cosa que diga pues podrá ser utilizada en su contra, nunca mejor dicho, ¿no? De un tribunal. Claro, nunca llueve, ¿no? A gusto de nunca, nunca. Eso es. Pues bueno, pues oye, pues Carlos, oye, una pregunta, ¿cómo es el la vida en un plato? En un plato de en un plató, no plato, plató. ¿Primer plato o segundo? No, el plató de en un plato de televisión, ¿cómo es detrás de las cámaras? ¿Qué se ve? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? Pues se siente mucha felicidad, ¿sabes? Que está transmitiendo a la gente lo que tú te gusta hacer y lo que vives tú. Claro. Porque cada día. Ah. Porque tú, ¿dónde vives ahora? ¿Vives en Madrid? En Zarauz. ¿No? En Zarauz, ¿no? En Zarauz, tienes aún la residencia allá, ¿no? Hombre, que no estoy a gusto allá. Sí, playita. Y a pinchopote y ahí para casa. Claro. A cocinar. Jolín, más. Madre mía. Pues muy bien, Arguillano, pues no sé si tienes algo más que... Pues nada, queridos amigos, queridas familias. Sí. No tengo nada más que decir ya, sino que aproveche y que disfrute de la cocina que es de lo que se trata. Claro, de lo que se come... Se cría. Eso es. En el rabo de toro. Hasta el toro todo es rabo, o al revés. Ándale ahí. Muy bien, pues Carlos Arguiñano, no sé cómo ya te estoy llamando, no sé cómo te puedo sí, llamar. Carlos Arguiñano es mi nombre, sí. Vale, pues... Bueno, Carlos, que eso, que esta es tu casa, cuando quieras venir aquí a hacernos la comida, pues aquí estás, ¿vale? Muy bien, venga. Venga. Venga, familia, adiós, adiós. Agur, agur. Bueno, pues ahí estaba Carlos Arguiñano, jolín, hoy cantidad de personajes, estaba el Luisma, luego hemos tenido a Sergio Ramos, a Iniesta, a Camacho, bueno, hoy vaya programón, espero que no os lo estéis perdiendo, ¿eh? Si os lo estáis perdiendo, ya sabéis, eguzquiplaza.net y ahí lo colgamos, vamos, pero bien. Y ahora ya para ir ultimando, que ya nos quedan unos minutos, vamos a comentar las películas de esta semana. Bueno, primero voy a decir, antes de, por si se nos olvida, Javi, se nos olvida luego, sí. Que el jueves 7 vamos a tener... Burlada, ¿no? Sí, vamos a tener a Movimiento Bola en Burlada, en la Peña Aldabea, a eso de las 11 o así, ¿vale? Palito, para los que seáis de números romanos, a las 11. Movimiento Bola, ya sabéis, ahí lo vais a tener con los monólogos cómicos, como siempre. Y ahora sí, para terminar, vamos a comentar las películas de que tenéis para esta semana. Y para ello tenemos a Raquel Revuelta, que nos la va a comentar. ¿Revuelta? ¿Raquel Revuelta? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Muy bien, nada, aquí a comentar lo de las películas. Ah, muy bien, pues aquí has venido a buen sitio. Claro que sí. Claro que sí, ¿qué película bueno, nos traes pues para hoy? La película que tenemos aquí, la más importante, es una película que lleva por nombre Blancanieves y la leyenda del cazador. Ah. Que yo a esta película he visto el tráiler. Sí. Y se oye ahí que dice la bruja o la bruja, la reina malvada, ¿sabes? Sí. Porque la reina es la mala. La mala, ¿no? Blancanieves es la buena, la reina es la mala. Que dice, Blancanieves, tráeme tu corazón. ¡Ostras! Y te entra ahí y se te ponen los pelos como escarpia. ¡Ostras! Y te pones ahí... Sí, fatal, una tensión, unos nervios, un ay, fatal agobiado. Sí, no, que no. Le diga a mi marido, hoy no mojas. Porque fatal, una tensión y unos nervios muy malos. Bueno, pero ¿aún así recomendable o no? No la he visto, pero bueno, pues... Blancanieves, la historia que sabemos todos es que comí una manzana. ¿Sí? Que se ve que la manzana pues le habían puesto alguna especie de droga o... LSD o algo así. Hoy ya te lo echan al cubata, pues eso lo echaban a la manzana. Claro, claro. Y eso se ve que Blancanieves que come la manzana y se desmaya de repente. Vaya. Y luego conoce a unos enanitos, o es antes. Conoce a un enanito pues después. No lo sé, creo que es antes, sí. Antes conoce a unos enanitos muy salados. Que pues que le está ahí con ellos. Hace un poco, pues le hace ahí la comida, tal. Y los enanitos, pues también le ayudan mucho. Los enanitos que están. Que se ve que trabajan en una mina. Sí. Mineros y tal, y pues, están ahí. Y luego vuelven ahí. Y vuelven para casa, le hablan cada nivel, le dan la sopa, tal cual. A dormir, luego, y así un poco se organizan. Pero cuando ya Blancanieves muerde la manzana, pues ya todo se va al traste. Ah. Y tiene que venir un príncipe que se ve que la manzana, pues no se la había tragado, que ella o le entró el sueño o algo, se puso a dormir. Y ya le mete el príncipe que la lengua, y con la lengua, ¡pla! Se ha cachado de manzana y fuera. Y ya Blancanieves que resucita. Ah. Y yo, la reina, no sé qué pasa, que se miraba al espejo y que tienes la más guapa, no sé qué, y le decía que tú, pero no, tú no, Blancanieves. Sí, bueno, que ahí hay un... Ahí hay un mal rollo impresionante. Oye, pues habrá que ir a verla, sí. Porque promete. Promete. Y... Luego, sí, más películas, sí. Más películas, sí. Sí. Fuera de juego. No, pero fuera de juego. Estaba en línea, parece, ¿no? Parece que es ahí como de mala... No, se llama así, fuera de juego. Ah, offside para los ingleses. Ingleses y australianos, muy bien. Fuera de juego, pues nada, básicamente es cuando un jugador está en posición adelantada. Ya la película, no tengo ni idea de qué va, pero por si acaso, pues la vais a ver y ya si eso nos contáis. Sí, yo aquí tengo un breve resumen, no es como el que tú puedas hacer, pero aquí dice Javi. Además, se llama Javi. Javi es un pícaro representante de chavales que empiezan... de futbolistas de tercera, ¿vale? Aunque su mayor fuente de ingresos son los eventos. ¿Cómo lo ves? Ah, es que además es película española. Ah, pues tiene, sí. Sí, española, sí. Sí, se llama Javi, sí. O es española o... Sí, es que me suena haberla visto el otro día ahí la promoción. Sí. Sí, es española, sí. Bueno, más película, que si no, no nos sí. da... Sí, tenemos... Sí. Tenemos 4 minutos. Sí, 4 minuticos. La sombra de los otros. Esta es otra película. La sombra de los otros. ¿De quién es? ¿De quién es? A saber. ¿Mm? Pero sabemos que hay una sombra. La sombra de los otros. Y no es solo una sombra. Son varias. Porque si es otro, sí. Hay varias personas. Claro. Hombre. Entonces, la sombra de los otros, pues... Imagínate. Está bien. Parece que es como de suspense, de intriga. Estoy leyendo aquí una psiquiatra forense, tal. Pues... Es... Chunga. Chunga, ¿no? Película chunga. Película para... Para verla acompañado, ¿verdad? Para verla agarradito, agarradita, porque si no lo pasas mal. Claro. Pues muy bien. Joder. Más películas. Miel de naranja. ¿Miel de naranja? Sí. Yo, para mí, toda la vida la miel ha sido de las abejas. Pero esta vez de naranja. Claro. Pues no sabemos lo que... Se ve que yo qué sé, que a la miel... Pues le echarán naranjas y, claro, al echarle naranjas a la miel, pues puede coger un sabor anaranjado. Claro. Y ya, pues, no sabes lo que estás tomando ya, si miel sin naranja, si miel con naranja, bueno, es un lío. Ah, pues parece que es española también, ¿eh? ¿También de española? Sí, Andalucía, años 50, Enrique y Carmen. Enrique sí. y Carmen. Enrique sí. Llana eran, ¿no? Enrique Llana, no. Aquí en este caso, Enrique y Carmen. Enrique y Carmen, vale. Es una historia de amor, tal. Ah, pues esta me encanta, la misma historia de amor. Claro, a ti te gusta mucho el amor. Sí, sí. Claro. Y en estos tiempos hace falta más amor. Hombre. Más amor, sí. Pero amor del bueno, ¿no? Del verdadero, del que no deja manchas, ¿no? Del verdadero. Claro. El de con condón de toda la vida. De toda la vida. A ver, más películas. Por fin solo. Sí. Por fin. Pues esto es lo típico de los padres con los críos, que se van los críos y dicen, por fin solo. Uf, sí. Por fin se han ido estos chavales, ya nos quedamos tú y yo solos y podemos ir a lo nuestro. Sí. Puede ser eso. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es. De hecho, me suena de ver el tráiler y es unos padres que se... Es el síndrome del nido vacío, que se le van los hijos. Entonces dicen, por fin solos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues sí. Mira, entonces lo que he dicho yo. Sí. Pues, has acertado. Sí, mira qué bien. Por fin solo. Y la última película que tengo es ¿Y si vivimos todos juntos? Ostras. Creo que se llama así, ¿no? ¿Y si vivimos todos juntos? Eso es una interrogación, ¿sí? Sí, o no sé si es con interrogación. Sí, sí, o... sí. Así, pues, es una pregunta. ¿Y si vivimos todos juntos? ¿Qué te parece? Claro. Si vivimos todos juntos. Pero todos, ¿a quién se refiere? ¿Qué? ¿Todo el mundo? ¿Todo el barrio? Hombre. Pues eso es la duda. Si vivimos todos juntos, pues también hay que apañarse. Claro, uno tiene que dedicarse a una cosa, a la otra y otra a la de mariposa. Hombre. Pues hay que distribuirse las tareas. Muy porque, bien. Claro, vivir todos juntos pues también conlleva unas responsabilidades. Hombre. Porque cuando tú vives solo, pues claro, haces las cosas a tu manera. Pero cuando vives con más gente, tienes que saber un poco, pues, que no puedes pasar ciertos límites y saber organizarte. Pues muy bien. Bueno, pues ya nos queda un minuto, así que ya hay que despedirse. Ya hay que despedirse, Raquel. ¿Sí? Pues nada, que muchas gracias, queridos radioyentes y radioyentas de Berriozar y gran parte de Pamplona, Iruña. Muchas gracias por habernos escuchado. El lunes que viene nos vemos, nos oímos aquí a las 11:30. Raquel, no sé si te quieres despedir tú de alguna forma. ¿Yo? Sí. Nada, que muchas gracias y que pasen buena semana a todos los oyentes de Heavy. Lo dicho. Muy a gusto hemos estado aquí, Javi y yo, César y Javi, los cuatro. Y el lunes más y mejor. Hasta el lunes. Agur. Agur.